voz. Puede que te haga sentir emociones, o tal vez la nostalgia de estar lejos y de otros tiempos viejos. Al compás de una vieja.